proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de La Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 15 de junio de 2014. Un saludo cordial también a todos los oyentes de Radio El Sol 570 AM y Radio El Ecuatoriano, que gentilmente nos retransmite este programa para todos los ecuatorianos en diferentes países del mundo. El día de hoy celebramos el Día del Padre, así que mis felicitaciones a todos por el Día del Padre. También se cumplieron las elecciones de la segunda vuelta en Colombia. El ganador es Juan Manuel Santos, reelecto presidente de Colombia. Felicitaciones para él. Ecuador debutó en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 el día de hoy contra Suiza, lamentablemente con una derrota 2-1. Le deseamos a nuestra selección mejor suerte el próximo viernes contra Honduras. Entre las cosas que he revisado esta semana, encontré un reportaje que lo pueden encontrar en YouTube. Kaiser Report, en español se llama. Burbujas en alza y precios duplicados. Repito, me voy a referir a un reportaje, mejor dicho, es un programa, es una entrevista que se llama Kaiser Report. Kaiser, K-E-I-S-E-R, Kaiser Report, en español. Burbujas en alza y precios duplicados, que lo pueden encontrar en YouTube. Si desean revisarlo, son aproximadamente 26 minutos. Me voy a referir a lo que concierne a Ecuador y también al oro. Desde el minuto 18 pueden encontrar ustedes comentarios importantes acerca del oro en una entrevista a Alistair MacLeod de goldmoney.com o goldmoney.com. Entrevista a Alistair MacLeod de goldmoney.com. Indican en esta entrevista que China y Rusia están interesados en acumular oro. China y Rusia están interesados en acumular oro. Indican que para los asiáticos el oro es el dinero del pueblo. Para los asiáticos el oro es el dinero del pueblo. La divisa, el dinero del gobierno. La divisa, el dinero del gobierno. Consideran al oro la divisa más importante. Se están refiriendo a los chinos, que consideran al oro la divisa más importante. Y es interesante porque China ha promovido al oro entre sus propios ciudadanos, lo que significa es que China tiene todo el oro que desee y aún pueden acceder a más en sus minas. Desde el minuto 20 con 21 segundos se refieren a Ecuador directamente, diciendo lo siguiente: qué idiotas que son en Ecuador, porque Ecuador va a colaborar con Goldman Sachs para cambiar su oro por papel. Repito, qué idiotas que son en Ecuador, porque Ecuador va a colaborar con Goldman Sachs para cambiar su oro por papel. Continúan. Para mí es un ejemplo flagrante de estupidez económica. Para mí es un ejemplo flagrante de estupidez económica. dicen en este Kaiser Report. ¿Qué les pasa a los de Ecuador? ¿Que se drogan? ¿Cuál es el problema? Pregunta el entrevistador a Alistair MacLeod y responde. A lo mejor de verdad que se drogan. Ya en serio, parece algo que carece de todo sentido. Parece algo que carece de todo sentido. O están desesperados o se han dejado engañar por el discurso comercial de un banquero de inversión. ¿Cuántos países van a dejarse engañar por el discurso de vendedores de Goldman Sachs? Dice el entrevistador. Por ejemplo, Grecia, que vendió a su propio país, aniquilando la economía. También aniquilaron a Irlanda y ahora van a aniquilar a Ecuador. Son asesinos financieros. Si viene un tipo de Goldman Sachs con un maletín en la mano, saquen las bazucas y disparen, porque no han venido a ayudarlos, sino a robarles. Le están robando el oro a cambio de nada. Esto se indica en el Kaiser Report, en español. Y responde el entrevistado Alistair MacLeod, de goldmoney.com. Creo que lo mínimo que debía haber hecho Ecuador antes de aceptar es hablar con unos cuantos ministros de economía a ver qué decían. Estos señores es algo que continuamente hemos estado repitiendo, no con las mismas palabras, pero que el gobierno, el presidente de la República, debe asesorarse con personas que no simplemente le están diciendo que sí a todo, sino que tienen experiencia, aparte de tener simplemente un título en una universidad que no le dan más que las bases, pero no le dan la experiencia para asesorarlo correctamente. Repito lo que dice Alistair MacLeod de goldmoney.com. Creo que lo mínimo que debía haber hecho Ecuador antes de aceptar es hablar con unos cuantos ministros de economía a ver qué decían. Luego se refieren a la aseveración que mantiene el Comité Antimonopolio del Oro por años acerca de la manipulación del precio del oro de parte de Barclays y otros bancos, y que finalmente Barclays ha tenido que reconocer, es decir, Barclays Bank, el banco Barclays, ha reconocido que ha existido manipulación en el precio del oro de parte de su banco, de por lo menos un empleado del banco. Los bancos están involucrados en un fraude institucionalizado del que también participa Barclays, que manipula el precio del oro, indica el entrevistador. Y en Ecuador son tan idiotas que creen que al cambiar oro por papel van a encontrarse en una posición ventajosa. Es un fraude a gran escala. El problema del oro es que los bancos centrales también están involucrados, dice Alistair MacLeod, el entrevistado, porque son los que suministran oro para inyectar liquidez en el mercado, y los bancos centrales han declarado tener mucho oro monetario, pero lo que no han declarado es todo el oro que ha desaparecido y que ya no está bajo su control, y eso es un problema para ellos. A propósito, señores, hasta hace poco se hablaba de 42 toneladas de oro como nuestra reserva de oro. Recientemente he notado en las noticias que se ha vendido la mitad de nuestras reservas de oro y se habla de 16 toneladas. Ese es un puntito que debemos revisar, y una vez que lo revisemos, comentaremos aquí en nuestro programa. En nuestro programa Desenlace Dominical. Pues bien, yo les pregunto, señores, ¿a dónde vamos? Y ustedes están invitados a hacer llamadas telefónicas, a hacer comentarios y preguntas aquí a los teléfonos de Radio Morena 042-519-000. Repito, 042-519-000 o al 042-519-116 o al 042-519-116. Pueden hacer comentarios si desean. Pues bien, ¿a dónde vamos? Con pagos a contratistas con bonos, con jubilaciones obligatorias desde los 60 años y pago a los jubilados con bonos, a esos jubilados entre los 60 y 70 años, con bonos. Se ha anunciado el dinero, el uso del dinero electrónico y existe el peligro de emisión de dinero sin respaldo. La reserva de oro ha sido empeñada dando $600 millones como colateral para recibir un préstamo de $400 millones. Hemos tenido un giro en U en la política de explotación del Yasuní y de la minería. Hay un incremento de los impuestos, incremento de la deuda interna y externa. Ahora se nos dice que son $25 mil millones aproximadamente entre deuda interna y externa. Esa es la deuda pública. Con la eliminación de los subsidios a los combustibles, el pago atrasado a las clínicas que prestan servicios al IES, con la reserva de oro del Estado ecuatoriano por apenas de un valor de $493 millones, que si este gobierno quisiese empeñar, así como lo ha hecho con el resto, le significarían apenas $350 millones que no le solucionan ningún problema. El fenómeno del Niño, que ya está confirmado para la segunda mitad de este año y solamente queda por confirmarse su intensidad, pero que se indica que costaría unos $1 mil millones en gastos, en daños. Si a esto añadimos el sinnúmero de juicios internacionales en marcha contra Ecuador por miles de millones de dólares y los $520 millones que el IES, perdón, que el Banco Central del Ecuador tomó de los dueños de cuentas de ahorros, de cuentas corrientes y de afiliados al IES, con pretexto de la revalorización del oro, ¿a dónde vamos? ¿Al desarrollo o al descalabro? ¿Se justifican los viajes del presidente con numerosas comitivas o debería preocuparse de reducir los gastos improductivos, tales como viajes innecesarios o sin resultados positivos, con grandiosas comitivas, utilización de recursos del Estado, aviones, helicópteros, vehículos para comodidad de funcionarios públicos, incluyendo al presidente, ministros y asesores? ¿Se debe revisar el número de ministerios y secretarías que más que se duplicaron en número durante esta administración y se debe determinar si su existencia es justificada, son efectivos y necesarios? ¿Debe el gobierno eliminar el gasto excesivo en propaganda? ¿A dónde vamos, señores? Los bonos Global 2015 expiran el próximo año y el gobierno deberá pagar el capital prestado correspondiente a la emisión de esos bonos, que asciende a $500 millones. Para obtener capital en los mercados internacionales, el gobierno considera la emisión de nuevos bonos del Estado por $700 millones. Además, empieza a limpiar y desempolvar los escritorios de los burócratas para dar buena imagen al Fondo Monetario Internacional en preparación a la visita de sus funcionarios a nuestro país. Así igual como se lo hacía durante los gobiernos pasados. ¿A dónde vamos, señores? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué, mientras nuestro país se está cayendo en pedazos, la llamada oposición es tibia? ¿Necesitamos una verdadera oposición? ¿A quiénes sirven las políticas de un gobierno que desincentiva a las pequeñas y medianas empresas o causan su desaparición? ¿Qué empresas pueden superar más fácilmente las épocas de crisis, las pequeñas y las medianas o las grandes? ¿Quiénes se favorecen cuando en un país quiebran o desaparecen las empresas pequeñas y medianas? ¿Es casualidad que las empresas grandes incrementan su porcentaje del mercado cuando las empresas pequeñas y medianas quiebran durante las crisis? ¿Es gobierno de izquierda el que causa la quiebra de empresas pequeñas y medianas, favoreciendo a las grandes a incrementar su porcentaje del mercado? Lo más extraño de la polarización, lo más extraño, señores, de la polarización, es que los polos extremos se atraen. Ese es un principio de magnetismo en física. Sin embargo, señores, entre los extremos hay muchos matices, muchos colores entre el blanco y negro y muchas dimensiones entre tercera y cuarta y otras. La verdad sigue siendo verdad, aunque traten de esconderla. Gente con mentalidad terrenal y por lo tanto limitada, creen engañar escondiendo la verdad y mueren creyendo que escondiendo la verdad engañaron a otros, cuando los verdaderos engañados han sido ellos mismos. No hay que temer a la verdad ni esconderla, sino practicarla. Cuidado, señores, con los que para brillar se rodean de mediocridad, escogen rivales mediocres para ganar, engañando y engañándose. Cuidado con la supervivencia del más débil, antítesis del desarrollo de la naturaleza, porque con ellos de líderes la raza humana estaría en vías de extinción. Y cuidado con esos líderes perros del hortelano que ni lideran ni dejan liderar. Es un líder débil el que se esconde detrás de sus liderados. El verdadero líder da la cara, lidera de frente y no espera que sus liderados le piden que lidere. El líder conoce el camino. Y si es la muchedumbre quien conoce el camino, el líder electo por ellos no es líder, sino liderado por la masa. Ese mandatario se debe a su pueblo, a su mandante, pero en muchos casos las masas eligen a líderes timoratos, taimados, a aquellos que se escondían esperando la oportunidad para caer sobre un cadáver, tal como lo hacen los buitres, aquellos que no cazan para comer, sino que se alimentan de carroña. Así es, señores. Entonces reflexionemos. ¿Por qué mientras nuestro país se está cayendo en pedazos, la llamada oposición es tibia? ¿Necesitamos una verdadera oposición? Y todo esto, señores, que hemos comentado, o que he comentado el día de hoy, preguntándoles a dónde vamos, y les expongo lo que está sucediendo en el país, impuestos incrementándose, deuda interna y externa incrementándose, los subsidios a los combustibles eliminándose, y que eso traerá una secuela de problemas al país, inflación entre ellos, disminución del poder adquisitivo del ciudadano, entre otros, con un dinero electrónico que causa el temor de que un país, un gobierno sin dinero y en necesidad de dinero y en crisis, y aún teniendo el precio del petróleo a $104 por barril, cuando el presidente decía que solamente estaríamos en crisis si el precio bajase a $54 por barril o menos. Entonces, cuando se habla de dinero electrónico, es justo el temor de los que pensamos que en un momento dado, cuando ya no tengan una alternativa, cuando ya nadie les quiera prestar, cuando ya el resto de las reservas de oro hayan sido hipotecadas o empeñadas, y ya que no tenemos más reservas petroleras y se empeñe también la producción futura del ITT, aunque ellos no creo que podrían hipotecarla tan fácilmente, puesto que la primera producción aparecería recién en el año 2016 y los 18 mil millones de dólares no serán explotados en un año, sino en décadas. Entonces, señores, es justo que nosotros temamos que en momento de grandes dificultades se les ocurra a este gobierno imprimir o emitir dinero electrónico sin respaldo y que luego, poco a poco, los ciudadanos atemorizados intenten canjear ese dinero electrónico por dinero en efectivo contante y sonante y no tenga el Banco Central para devolverles. Entonces nos encontraremos en un gravísimo problema porque así como llega uno y no recibe el dinero, llegará un segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto, etcétera, hasta que toda la burbuja creada por este gobierno se explote, se desinfle, se termine. Entonces, ninguna propaganda va a valer. Así como el día de hoy en Manabí, la gente que puede pasar cerca del Aromo verán que no existe ninguna refinería allí, que solamente es un terreno que ni siquiera han removido la tierra en un 100% porque no tienen financiamiento para su construcción, en donde no hay ni un solo fierro, a pesar de que con su propaganda se criticaba a los gobiernos del pasado que importaban gas licuado de petróleo, mientras que este gobierno hace exactamente lo mismo después de 7 años y medio. Exactamente lo mismo y sin ninguna perspectiva de cambiarse, puesto que no han empezado siquiera, ya que no tienen financiamiento. Y por ese motivo ya no se habla de que tendríamos gas licuado de petróleo para exportar, como decían antes, que íbamos a tener petroquímicos para exportar. Y se nos hablaba como si ya tuviésemos esos petroquímicos y ese gas licuado de petróleo, como que si este gobierno no importaba esos combustibles. Y tuvieron entonces que cambiar de matriz energética, ya no depender del gas licuado de petróleo porque ya no había manera de producirlo, como decían que lo íbamos a hacer. Y entonces ahora nos hablan de las hidroeléctricas y ya se nos pintan las hidroeléctricas como que si estuviesen funcionando o estuvieran por funcionar en el año 2016, cuando todavía tenemos que llegar al año 2016 y ver. Mientras que el cambio de esta matriz productiva, llamada así, con un gran eufemismo, significa que todas las familias, pobres, medianas y ricas, tendrán que cambiar su sistema de electricidad dentro de cada una de sus casas para adaptar la electricidad a 220 voltios de 110 voltios que existe hoy. Y la gente tendrá que adaptarse a ello y tendrán que darse cuenta de lo que eso implica, aparte de que hay costos, porque eso no es gratis, no es gratuito. Además de que el subsidio a la electricidad en los primeros 100 vatios será solamente hasta el año 2018 y de ahí en adelante, señores, a pagar los mismos precios que todos, mientras que ya se subió la tarifa eléctrica en 10% para las familias y en 20% para los negocios. Y eso sumado con la eliminación de los combustibles, que significa que la gasolina subirá de precio y por lo tanto el transporte subirá de precio y por lo tanto los alimentos y todo lo transportado subirá de precio. Entonces, señores, el dolarazo al que algunas personas están acostumbradas a consumir como almuerzo ya no existirá, o tal vez existirá, pero sin carne, como comen en Cuba. Arroz con frijoles, pero sin carne, con el cuento de que no es necesario comer carne cuando se come frijoles, porque igual da, los dos son proteínas. Pero eso no es el caso, señores. No queremos ir a esos extremos. El señor presidente debe sentarse a reflexionar acerca de lo que ha hecho. Yo se lo he venido diciendo desde el año 2005, de lo equivocado que ha estado en su política económica y de las consecuencias que traería eso para el país y lo fatal que sería su aplicación y que ahora está ya a la vista de cada ciudadano. Todavía no está doliéndole en los bolsillos de los ciudadanos, porque algunas de estas medidas están todavía por aplicarse, como por ejemplo la eliminación de los subsidios. Pero lo lamentable es que el hecho final o casi final de que el gobierno ha empeñado la mitad de sus reservas de oro, que todavía tengo que comprobar si es que en realidad es la mitad, porque para mí la mitad hubiesen sido 21 toneladas de oro y no 16. Tenía entendido que nuestra reserva era de 42 toneladas y no de 32. Veremos, averiguaré el dato. El momento en que este gobierno fue a hipotecar, fue a, mejor dicho, fue a dejar en prenda nuestras reservas, a empeñarlas como cuando un ciudadano está desesperado por dinero, va al Monte de Piedad porque está sin dinero, está sin plata, y nosotros decimos, si vemos a alguien haciendo eso, pues se está comiendo la camisa. Este gobierno se está comiendo nuestras reservas de oro, porque ha ido a empeñar esas reservas de oro. Y yo les dije que era una muestra de desesperación por la falta de dinero. Y lo adivinan los comentaristas en esta entrevista a Alistair MacLeod de goldmoney.com en el Case Report en español, burbujas en alza y precios duplicados que lo pueden ver en YouTube. Ellos lo dicen, que lo voy a repetir y que lo pueden encontrar desde el minuto 20 con 21 segundos. 21 segundos, en que se refieren a Ecuador diciendo qué idiotas que son en Ecuador, porque Ecuador va a colaborar con Goldman Sachs para cambiar su oro por papel. Para mí es un ejemplo flagrante de estupidez económica. ¿Qué les pasa a los de Ecuador? ¿Que se drogan? ¿Cuál es el problema? A lo mejor de verdad que se drogan, dice Alistair MacLeod. Ya en serio, parece algo que carece de todo sentido. O están desesperados o se han dejado engañar por el discurso comercial de un banco de inversión. Tal vez sean las dos cosas, pero definitivamente, señores, muestra una gran desesperación por dinero. Y no es de ahora. Esa desesperación viene de hace años, desde el año 2010, cuando el presidente y su gobierno decidieron engañar al ciudadano ecuatoriano tomando el dinero de los afiliados al IES y dándoles bonos, vendiéndoles bonos, que yo los llamé bonos basura, bonos chatarra. El presidente del Ecuador y su gobierno deben sentarse y meditar y darse cuenta que deben rodearse no simplemente de personas que fueron a la universidad y sacaron un título. Eso no es suficiente. Es necesario dar la experiencia, es necesario tener la experiencia para poder aconsejar. Y el presidente se ha dejado aconsejar de los que llegan a él con la lisonja. Se ha dejado llevar por un culto a la personalidad. Ha empezado a creer en su propia propaganda, en los doctorados honoris causa que le dan en cada lugar que va, porque se gestiona eso a través de las embajadas, obviamente. Es que no puede ser de otra manera. Eso sucede así. Estas cosas se gestionan. Porque de lo contrario, ¿por qué Robert Mugabe recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Edimburgo, este dictador sanguinario y criminal? Recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Edimburgo, universidad prestigiosa, pero luego los estudiantes protestaron para que se le quite ese doctorado. Un cantante, rapero, aquellos que les gusta el rap, Pat Diddy, también recibió un doctorado honoris causa. Es decir, recibir 10, 12 doctorados honoris causa No es necesario. Yo creo que es una oda al ego. Continuemos nuevamente, porque es necesario que esto se quede en la cabeza, que es lo que analistas internacionales dicen, porque aquí nos han puesto en las propagandas análisis de personas obscuras que han hablado de un milagro aquí en Ecuador. Y el único milagro que yo puedo ver es que el Ecuador pueda salir de esa crisis en que se encuentra y que ya la he visto desde el año 2008. Y que le advertí al presidente cuando era ministro en el año 2005 que si aplicaba las políticas económicas que él predicaba, esto íbamos a llegar. Y hemos llegado ya. Estamos, señores, al borde del precipicio. Entonces el presidente debe finalmente terminar con esa propaganda engañosa y mentirosa, porque tarde o temprano toda propaganda que no puede ser sustentada con la verdad caerá. Y eso no lo digo yo. Eso está en la historia escrito muchas veces. La propaganda engañosa de la Unión Soviética colapsó. La propaganda nazi de Goebbels colapsó con la verdad. Con la verdad. Y no hay que tener miedo a la verdad. La verdad sigue siendo verdad, aunque traten de esconderla. No hay que temer a la verdad. No hay que esconderla, hay que practicarla, señor presidente. No hay que temer a la verdad. ¿Cuál es la solución? Algunas personas me preguntan, ¿cuál es la solución? Es que toda solución actualmente tiene efectos secundarios, es lamentable. Pero la principal solución tiene que venir de adentro. A todos o a la gran mayoría les encanta que otros cambien. Pero para cambiar al mundo, señores, no hay que hacer cambiar a otros. Para cambiar al mundo, uno debe empezar cambiando uno mismo. Cuando uno cambia, cambia el mundo. Cuando uno forza a otros a cambiar, no se cambia el mundo. No se cambia el mundo porque el cambio forzado no representa cambio. Se cambia cuando uno cambia internamente. Ahí estamos cambiando al mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Señores, es necesario entender que la crisis en Ecuador es una enfermedad el día de hoy. Y las enfermedades, a no ser que sea una gripe, no suceden de la noche a la mañana. Este tipo de crisis son enfermedades que tienen un proceso largo y por lo tanto curarla no es así de sencillo. Un dolor de cabeza se cura fácilmente con una aspirina, pero un cáncer no se cura fácilmente, señores, y no se cura sin tener efectos secundarios. Yo lo que estoy viendo es que en la crisis en Ecuador es una gangrena que va creciendo por el cuerpo. Y está creciendo, y creciendo, y creciendo. Y lamentablemente el gobierno y el presidente siguen ignorando el crecimiento de esa gangrena. Que va creciendo por el cuerpo y está llegando a la garganta. Y cuando llegue a la garganta, ¿qué va a pasar? Cuando ya se den cuenta que la gangrena esté en la garganta. Señores, ¿qué es lo que hay que hacer con la gangrena? Hay que cortar. ¿Qué hay que cortar entonces? ¿El cuerpo o la cabeza? A eso hemos llegado. Entonces, para que se pueda curar una enfermedad, señores, eso ya está establecido. Que el enfermo debe querer curarse. Un enfermo que no desee curarse se muere. Y han dicho muchas personas, él quiere vivir, por eso es que vive. Está enfermo, tiene cáncer, pero él está que lucha contra ese cáncer porque quiere vivir. Así es con un estado. Solamente cuando se quiera sobrevivir, se logrará sobrevivir. Cuando se entienda la enfermedad, ¿Qué es lo que ha causado la enfermedad? Entonces se puede ir a las raíces de la enfermedad para curarla y no tratar de curarla por las ramas ni con propaganda, diciendo que estamos sanos, diciendo que somos exitosos cuando se nota a leguas que no lo somos. Están diciéndolo internacionalmente. Los llaman idiotas, drogados. ¿Qué les pasa? Les preguntan. Yo les pregunto, señores, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esta política? ¿A dónde vamos si constantemente estamos viendo que el gobierno ecuatoriano, en lugar de solucionar el problema, lo está acrecentando? ¿Por qué digo esto? Ya lo dije anteriormente. Cuando se paga a los contratistas con bonos, lo que está haciendo el gobierno es incrementar el precio de las obras. Eso es elemental. Porque los contratistas no compran materiales con bonos. Compran con efectivo. Entonces esos bonos tienen que ir a canjearlos. Y si se los canjean al 70% de su valor nominal, entonces es elemental que, como están perdiendo 30%, tienen que incrementar 30% al precio de la obra. Este gobierno, yo lo dije anteriormente en el año 2010, está fomentando el sobreprecio en las obras. Eso empezó en el año 2010. En el año 2007, cuando el presidente y su gobierno manipularon los bonos global, dijeron que iban a ahorrar al país 3,000 millones de dólares. Eso no fue ahorro, señores. Lo que ellos hicieron fue no pagar una deuda, que la llamaron ilegítima. Y hoy podemos ver que este gobierno va a esos mismos organismos que fueron llamados con muchos nombres, muchos epítetos, y los nombraron ilegítimos. ¿Cómo es eso que eran ilegítimos antes y son legítimos ahora? El asunto es, señores, en que es que lamentablemente aquí en nuestro país, nuestros gobernantes no han funcionado, no han pensado en función de Estado, sino en función de gobierno, que son cosas totalmente diferentes. El Estado somos nosotros, señores. Todos somos el Estado. El Estado no es el presidente de la República. Y el gobierno es conformado por aquellos que han sido electos autoridades en el país, como presidente, vicepresidente de la República y sus ministros. Cuando manipularon esa información referente a los bonos global, el gobierno actual le hizo un gran daño al país. Y yo lo dije en su debido momento y lo he continuado haciendo cada vez que me he acordado del tema, y ha sido muy frecuentemente. Indiqué entonces y sigo indicando lo que ya es obvio para todos ustedes. Ecuador no tenía credibilidad en los mercados internacionales y por ende no podía acceder a créditos baratos, sino solamente tuvo acceso a créditos a niveles de interés del chulco de parte del gobierno de China, que además exigía que se le pague con la garantía del petróleo, que ahora ya se ha acabado. Y una vez extinguida, fueron a meterle mano a las reservas del oro. Cuando el Banco Mundial recientemente accedió a darle un préstamo de 1,000 millones de dólares al Estado ecuatoriano, al 1.7%, ustedes han podido notar que por 7 años y medio, Ecuador, debido a esa actitud equivocada de que empezó en enero del año 2007, desde que se inició este gobierno, ha perjudicado al país, porque en lugar de tener acceso a créditos de 1.7%, ha pagado 7.5% a través de los años. Y el día de hoy está tan grave la situación económica de este gobierno que estoy notando que están accediendo a nuevos préstamos para pagar los préstamos actuales. Miren, por ejemplo, lo que les dije hace un rato. Se va a emitir nueva deuda y por eso hablan con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con bancos de inversión y en entrevista con Bloomberg lo dijo en el año 2010 el presidente. Quieren emitir $700 millones en bonos nuevos. Pero resulta que el próximo año expiran los bonos global 2015. Y cuando expiran los bonos, hay que pagar la deuda, porque el bono es una deuda. Es decir, un gobierno emite bono y a quien compra el bono lo que se está haciendo es cogiéndole el dinero en préstamo. Cuando expira el bono, hay que pagar ese capital prestado, aparte de los intereses que han pagado durante el tiempo de duración del bono. En el año 2015 expiran los bonos 2015 y tendrán que pagar $500 millones de esos bonos correspondiente al capital prestado. Es decir, emiten 700 millones nuevos, en nuevos bonos para pagar 500 millones en los bonos que van a expirar. Tenemos un déficit, dicen, de $5 mil millones, porque ya se ha logrado financiar el déficit de $4 mil millones adicionales, porque el déficit era $9 mil millones. Y parte de esos, de ese déficit es el pago a China. Entonces, está claro para mí que están buscando nuevos préstamos para pagar lo prestado a China, por ejemplo. Imagínense, señores, si ustedes han comprado una casa. Para comprar la casa van al banco y piden un préstamo. El banco le da dinero en préstamo. Y en un momento dado, durante el tiempo de la hipoteca, que digamos que sea 15 años, ustedes se quedan sin trabajo, sin ingresos y no pueden pagar la hipoteca. Y entonces van al chulquero a pedirle plata para poder pagar al banco. Y si ustedes continúan sin ingresos, tarde o temprano, van a quebrar, van a perder la casa. Eso es elemental. Entonces este gobierno está esperanzado en que, llegado el año 2016, van a poder empezar a explotar el Yasuní, van a poder hipotecar el Yasuní. Están esperanzados en la minería a gran escala y que van a tener oro. Están esperanzados en cuentos de hadas. Han construido castillos de arena. Castillos con sueños que lamentablemente de esa manera no pueden convertirse en realidad. Yo sí creo en los sueños, pero creo que para que los sueños se hagan realidad, uno tiene que ser consciente de lo que hace. Tiene que trabajar continuamente, pero no se puede engañar. No se convierten los sueños en realidad engañándose y engañando. No se convierten los sueños en realidad con propaganda falsa y mentirosa. No hay que temerle a la verdad. El primer paso que yo recomiendo para que se logre el cambio deseado y que nosotros podamos salir de la crisis es aceptar que tenemos una crisis, que tenemos una enfermedad, y tenemos que aceptar que han existido errores en el camino. Y el principal error ha sido no escuchar a aquellos que tenemos experiencia, no solamente títulos, y enojarse porque tenemos un pensamiento diferente. Enojarse porque no nos dedicamos a la lisonja. Enojarse porque somos partidarios de la verdad y no de la mentira. Enojarse porque no estamos aplaudiendo las sabatinas. Enojarse porque hemos pedido rendición de cuentas que no nos han dado. Enojarse porque le decimos la verdad. En el año 2012, no, el año pasado, perdón, agosto del año pasado, cuando escribí mi carta Solo Austeridad, que fue publicada por Diario Hoy, creo que fue el 1 de agosto de 2013, el presidente dijo en su cadena sabatina que lo que yo decía era mentira. En ese tiempo yo indiqué que el presidente, que en primer lugar, cuando se habla de escenarios no se puede decir mentira, sino verdad, verdadero o falso. Pero que no era mentira, que parecía mentira, pero que lamentablemente era verdad. Indicaba entonces que de más de 160 mil millones de dólares de ingresos por concepto de petróleo en toda la historia de nuestro país, más de la mitad de ellos habían ingresado durante este gobierno. 80 mil millones de dólares. Él dijo que era mentira y yo le demostré que es verdad. Y escribí un boletín de prensa. Parece mentira, pero es verdad. Y yo indicaba, de 500 mil barriles de petróleo que se producen en el Ecuador, 350 mil barriles al año son para exportación. 150 mil se quedan aquí para refinación, de los cuales se refinan 150 mil barriles, de ahí 40 mil barriles de fuel oil son exportados también. Es decir, se exportan entre 350 mil barriles de petróleo diario más 40 mil barriles de fuel oil, 390 mil barriles. Descontando, obviamente, el precio para el fuel oil y poniendo un promedio del precio del petróleo a $80.50, multiplicado esto por 390 mil barriles, multiplicado por 365 días de producción y multiplicado por 7 años, esto da 80.200 millones de dólares. Indicaba que rápidamente podíamos ver la noticia en el diario El Universo entonces, que se producían 11.000 millones de dólares anuales por concepto de petróleo, multiplicado por 7, 77 mil millones. Ahí están. Aproximadamente los 80 mil millones de dólares, la mitad de todos los ingresos petroleros en toda la historia nacional han ingresado durante este gobierno. Y mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué estamos en crisis si hemos tenido 7 años y medio de bonanza? ¿Por qué estamos en crisis si como nunca el precio del petróleo ha estado tan alto y está todavía sobre los $100 por barril, $106 por barril? ¿Por qué si el presidente dijo que íbamos a estar en crisis solamente si el precio del petróleo bajase por debajo de $54 por barril y estamos viendo que está el doble? Y estamos en crisis a tal punto que el presidente y su gobierno empeñan nuestras reservas de oro. Se están comiendo nuestras reservas de oro, así como cuando una persona ya no tiene dinero y va al Monte de Piedad y empeña las joyas de su esposa, de su mamá y su abuelita. Y decimos nosotros que se está comiendo la camisa. Entonces, para aquellos que pregunten cuál es la solución, la primera solución, el primer paso es reconocer la enfermedad y sus causas. No ir por las ramas. No se puede curar a un enfermo curando por las ramas, curando los síntomas. No. Hay que curar la raíz del problema. Es decir, la causa del problema, ¿qué es lo que está causando la enfermedad? Allá hay que ir, eso hay que combatir. Y si combatimos eso, entonces podremos sacar al país de la crisis en que se encuentra. Y entonces sí, allí podríamos decir que se ha hecho un milagro. Pero para hacer ese milagro, señor presidente, es necesario que usted empiece a abrir su mente, abra los ojos, abra sus oídos y una vez por todas, por lo menos una vez, cierre la boca y ejecute las acciones que son necesarias para el desarrollo de nuestro país. Porque al momento